que siento por ti. Si hubiera vida después de aquí, no lo dudaría, la viviría junto a ti. Dame la oportunidad de demostrarte que siempre, siempre yo te amaré.